Las organizaciones en el día de hoy y en todo el país y bregamos para que sigamos juntos luchando por ellas. Nuestras demandas: aumento de emergencia al haber jubilatorio, ningún jubilado debe por debajo de la línea de pobreza, el haber mínimo debe subir la totalidad, cubrir la totalidad de la canasta básica total que supera el millón de pesos, 1.200.000 pesos. Movilidad automática por inflación y por sueldos. Movilidad segura en activo. Restitución inmediata de los medicamentos sin costos para los jubilados. Ampliación del listado de medicamentos. Recuperación del ANSES, cajas provinciales, PAMI, obras sociales por los trabajadores y los jubilados. Jubilación automática, prohibición del trabajo sin aporte previsional, pago de las deudas a cargo de los patrones de los aportes y contribuciones de los trabajadores no realizadas, restauración y ampliación de la moratoria previsional, no a los tarifazos, de la derogación del protocolo Bullrich por ser antidemocrático y represivo, respeto del derecho de la protesta, no al pago de la fraudulenta deuda externa, fuera el FI, FMI, recuperación de las Islas Malvinas, devolución de los puestos retenidos a las provincias, por mayor y mejor presupuesto para educación, salud y vivienda. Llamamos a la unidad y solidaridad de toda la sociedad para defender un sistema previsional justo. Reafirmamos que los jubilados seguiremos movilizándonos hasta ser escuchados y conseguir la recuperación de nuestros derechos. El pueblo que olvida a sus viejos pierde su porvenir. Gracias, compañeros.